Vida digna. Hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Así es como entra la luz. Muy buenas tardes, estamos aquí ya en el quinto programa de Vida Digna Radio. Yo soy Claudia Caballero y me acompaña en la locución Sandra Rodríguez. Les damos la bienvenida de parte de todos los que hacemos este programa, particularmente a los prosumidores del Multitrueque Michuca, a todos los que están construyendo alternativas para esta vida digna. Este es un programa que lo hacemos todos con nuestras prácticas cotidianas. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante, Andrea. Sí, así es, Clau. El programa de hoy está dedicado al tema de la movilidad en esta ciudad monstruo color rosa. Y bueno, pues les invitamos a todos y a todas a escribirnos a la página de Facebook, que es Vida Digna Radio, y a visitar, bueno, los programas anteriores que tenemos en nuestra página de vida-digna.org.mx. Ahí podrán consultar de qué han tratado los programas anteriores, hacer aportaciones, hacernos preguntas, etcétera. Y bueno, Clau, ¿te parece si empezamos y le damos a este programa tan interesante? Empezamos, sí. Vale. La vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que seguir pedaleando. Albert Einstein. Y bueno, pues es justo este equilibrio el que no encontramos en esta ciudad que está hecha prácticamente un caos, en donde en verdad mantener el equilibrio es cosa de valientes. Y bueno, pues en el programa que les tenemos preparado el día de hoy, que se los preparamos con muchísimo gusto, pues salimos a la calle a preguntarle a las personas qué opinan de la movilidad, si creen que están bien hechas o bien estructuradas las estrategias para combatir el tema del tráfico, cuáles serían las alternativas para las personas que trabajan al menos en esta ciudad, que sus actividades giran en torno a estar transportándose hacia el centro de la ciudad, el área metropolitana. También tenemos preparadas algunas cápsulas que giran en torno al tema del espacio en la ciudad. ¿Qué más, Clau? ¿Qué más tenemos? Pues nos fuimos a entrevistar a muchos amigos ciclistas que están viendo esa alternativa como una grieta en donde está saliendo luz para podernos transportar realmente en esta ciudad y dejar de sufrir el transporte público y dejar de sufrir los el amontonamiento de coches que vemos constantemente. Entonces, pues esas entrevistas están muy interesantes. Y también tenemos una cápsula de salud, nuestra cápsula de salud, esta ocasión hablando justo sobre la salud para mujeres ciclistas. Claro, y bueno, como en este programa no nos gusta estar anestesiados y no nos gusta creerle al discurso del poder, pues asumimos que el tema de la movilidad tiene que ver también con una industria que está detrás, ¿no? Entonces, bueno, este es el programa que les tenemos preparado y comenzamos. Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Populi, Populi, Populi, Vox, Populi. Mira, diario la ocupo, me traslado en ella a mi trabajo. Bueno, esta es una bicicleta más grande, la que generalmente ocupo es una plegable. Es metrobús, metro y caminata, porque vivimos en el mero centro. Y para el trabajo sí tenemos que trasladarnos en automóvil, porque trabajo hasta Ecatepec. Utilizo el transporte público porque el transporte privado, además de ser prácticamente del mismo tiempo, gasta uno su vehículo, gasta uno combustibles, y pues mejor en el público para que haya menos autos. Pues yo lo que utilizo es autobús y metro. Bueno, mi medio de transporte casi siempre es caminando. O sea, afortunadamente tengo la ventaja de que mi trabajo y mi casa están relativamente bastante cerca. Salimos los domingos a pasear en familia, sacar a los niños por toda esta avenida de Paseo de la Reforma, para hacer algo de ejercicios, que la niña que tiene 5 años también pase en la bicicleta y agarre como esa cultura y el amor a la bicicleta. En Venezuela no existe la cultura de la bicicleta. Aquí con los demás ciclistas hasta ahora todos súper amigables. Pues creo que es más como matar dos pájaros de un tiro, porque te trasladas y al mismo tiempo te ejercitas. Entonces, pues está padre. Sí, lo del varo. Ay, sí, yo vi un barrio, pero sí, la verdad es que pues uno ahorra bastante dinero. Yo de aquí a mi casa me puedo hacer lo que me hago en metro menos y le pedaleo con fuerza. El metro también es económico, las horas pico son la muerte, sí, definitivamente, pero y el uso de la bicicleta es lo que nos podría ayudar a esta, en esta gran ciudad. Sí me gustaría, el problema es que en cuanto a traslados hacia el trabajo es muy complicado por la distancia. Antes sí la usaba mucho, pero más que nada por el tráfico y los carros de la mañana, pues es más peligroso y me da más miedo. Generalmente tengo más problemas con los automovilistas, sí, con uno que otro peatón. Con los automovilistas por lo que hacen de repente maniobras sin avisarte, ¿no? De que van a dar un volantazo por querer ganar un espacio, aunque sea de unos 3 metros para poder avanzar en el tráfico. Que de repente vas tú transitando y están estacionados y quieren salir, o sea, no toman la precaución de fijarse. Nosotros como operadores de autobuses de pasaje, para mí el principal problema es son los ciclistas, los motociclistas, otra, porque ellos van zigzagueando entre los carriles, entre los camiones, entre los coches, y son un peligro, porque luego de repente te salen y luego ocasionan muchos accidentes. Pues hay algunos que cuando uno va a pasar no dan paso, entonces uno tiene que esperar cierta cantidad de tiempo para poder pasar. No le dan como que prioridad al ciclista. Algunas veces, he de confesarlo, sí, me voy por la banqueta, porque en las mañanas sí hay poca gente y pues aprovecho, ¿no? Pero cuando sí veo que hay bastante gente y pues no hay, pues ni modo. Atrás de un camión y así se vaya parando, pues ni modo. Sí, porque se me hace más seguro eso, a estarte metiendo en los cruces y eso. Y pues obviamente primero por quitárseme el miedo, ¿no? De que de repente sí salía y veía cómo se cerraban los coches, veía muchos accidentes, dices, no, pues no me vaya a pasar. Y ya te vas acostumbrando, te vas poniendo más alerta. Pues que tengan un carril exclusivamente para ellos, que no anden entre los vehículos, entre los camiones, porque es un peligro grandísimo. Muchas veces se te atraviesan aquí enfrente y no los alcanzas a ver. Y entonces ¿quién es el culpable si llega a haber algún accidente mortal? El operador. ¿Sí? Lo que sí es que faltarían como que respeten un poco más el carril de la bicicleta, pero aún así me vengo por Zaragoza todo tranquilo. No sé, yo no me explico qué cabeza tan más idiota tiene el jefe de gobierno que no va a hacer solo bicicletas. Está muy mal. En primera circulan por donde no deben de circular. No respetan su carril. Caminan, circulan por las vías altas de velocidad. Hasta el viaducto van circulando, vienen sobre la Zaragoza, la rápida, de 80 kilómetros por hora. Me digo, está bien que los consienta el jefe de gobierno, ¿no? Entonces hay una sobrepoblación brutal de automóviles. El uso de la bicicleta me parecería una muy buena opción, pero es muy inseguro, definitivamente. A cada ratito leemos que otro atropellado, las ciclovías, hay pedazos en los que se estacionan. Ahora sí que escuelas y trabajos cercanos a tu casa, para que te puedas trasladar en bicicleta. Bueno, para mí las horas pico realmente no existen, ¿sí? Porque te digo, esa es una gran ventaja, ¿no? Puedes ir en tu carril, van los coches detenidos. Hay veces que sí te dan chance de rationear, o sea, irte en medio de los coches. Sí, obviamente yo voy del primero al segundo carril, nunca me paso al de tercera porque sí ya es más peligroso, ¿no? Ellos piensan que tienen sí tienen prioridad de paso, ¿no? Pero siempre y cuando respeten ellos y vayan sobre el carril de extrema derecha, ¿sí? Porque uno muchas veces, o sea, se tiene que abrir e invadir el otro carril para no hacerles nada. Una generalidad muy lamentable es que la mayoría o muchos de ellos fallecieron a causa del transporte público, microbuses sobre todo, o autobuses. Y esto habla, pues, eso lo vivo en Xochimilco. Los accidentes viales que hay son provocados por los autobuses, ¿no? Las llamadas rutas de la muerte. Pero a cuestiones de condición humana, si yo deseo que respeten mi vida, debo de respetar al de al lado, sea como sea. y eso nos falta mucho en todos los ámbitos a nivel socioeconómico, cultura, humanizarnos. Por ahí vi un comentario que decía, una buena sociedad no es donde todos van en carro, sino donde los ricos van en transporte público, ¿no? No, pues el metro sí, lo que pasa es que hay muchísima demanda de usuarios, demasiada, y también luego no se dan abasto. Pero ahí sí no sé, crear más líneas, quién sabe, la verdad. ¿Y usted ha pensado en algún momento en moverse en bicicleta? No, la verdad no. Vox Populi. Caminando los dos de la mano, posamos los ojos en esa vidriera. Y observando las dos bicicletas, tus ganas discretas se hicieron notar. Anhelaba que algún día pudiera comprar ese hermoso par de bicicletas y pasarnos las tardes enteras con la primavera marchando detrás. Y así fue que viví obsesionado, ahorrando en función de juntar el dinero. Todo el año como un desgraciado, poniendo ante todo la causa primero. Hasta que llegó aquel día bendito, que tuve la suma de plata completa. Y felices en la bicicleta, dejamos la tienda y echamos a andar. Y en las bicicletas la vida pasaba, dos almas inquietas debajo del sol. Y en la bicicleta que estampa brillaba, con fina silueta radiante de amor. Tus piernas en el pedaleo, tu pelo flotando en el viento. Y aquel sentimiento de amor vagabundo, haciendo del mundo sitio mejor. Estás escuchando Vida Digna Radio por Voluta Radial. Y bueno, la ciudad es una estructura bastante compleja. Y la ciudad existe gracias a una dicotomía y gracias a esta especie de fragmentación de los espacios, de la fragmentación de la totalidad. Entonces tenemos la ciudad por un lado y tenemos el campo, digamos este lugar abandonado por otro lado. Algo bastante interesante de la ciudad es que en la ciudad pueden juntarse los tres procesos del circuito de la producción, que sería la producción, la circulación y el consumo, dándole una prioridad al momento de la circulación. La ciudad le da prioridad al momento de la circulación de estas mercancías, justo porque es el lugar en el que se puede cumplir este circuito. Por otro lado, tenemos el campo, en el que la esfera de la circulación no es tan prioritaria. Es más prioritario la producción, el autoconsumo. Sin embargo, pues es bastante compleja esta dicotomía, porque también tenemos en la ciudad un tiempo bastante automático, ¿no? Que es el tiempo del progreso, el tiempo en el que, pues el tiempo es dinero, ¿no? Prácticamente, y que la estructura de la ciudad está hecha para la circulación de las mercancías, y qué mejor que un automóvil o la figura del automóvil para transportar todas estas mercancías y no perder tiempo, no perder minutos ni segundos. Entonces, bueno, pues a continuación les vamos a presentar una cápsula bastante interesante que hizo aquí nuestra amiga y compañera Claudia sobre la industria de la movilidad. ¿Qué hay detrás de la industria de la movilidad? ¿A dónde vamos? haciendo una hora, dos horas para llegar a la escuela o al trabajo. En medio de gritos, empujones y del estrés fulminante de conductores ebrios de ansiedad. ¿Cuántas horas a la semana dedicas a transportarte? ¿Estaremos condenados a padecer interminables filas de coches, hacinamiento en el transporte público? Somos seres que naturalmente tienen la capacidad de moverse. Nos desplazamos a la velocidad de nuestro paso. En el caminar, exploramos nuestro territorio y con energía nos volvemos conscientes del espacio y del tiempo. Pero en algún momento inventamos el vehículo y parecía una buena utopía. Prometía desplazamientos más largos y rápidos, una supuesta libertad para ir donde sea. Pero ¿cómo la utopía se convirtió en un infierno? La utopía del automóvil se basa en el privilegio. Es necesario que haya pocos automóviles para que puedan circular con fluidez. Cuando el automóvil se masifica, pierde su función, queda atascado en filas interminables de coches y ya no cumple con la utopía de la velocidad. A la industria del automóvil le importa incrementar sus ventas. Vender coches indiscriminadamente es un negocio. Con créditos, a pagos convenientes para toda clase social, logra colocar esos automóviles. Pero la calidad de la circulación no es un negocio. Mientras más atestada está la ciudad de automóviles, significará más ganancias para ella. Así las sociedades nos volvemos tributarios del transporte. La libertad de la persona es sustituida por la dependencia a la energía motorizada. Las rutas se vuelven mecánicas, establecen paradas, puntos de interconexión, tiempos de desplazamiento. ¿A dónde vamos? ¿A ser prisioneros del vehículo que nos lleva día a día? La industria del transporte dicta la configuración del espacio social. Las autopistas hacen retroceder los campos. Los viaductos y carreteras cortan a pueblos y colonias. Cuando los camiones llegan a un poblado, lo primero que desaparece es el mercado local. Sí, son la puerta de entrada para grandes supermercados y camiones llenos de Coca-Cola, Sabritas y Pan Bimbo. Igualmente, cuando llegan las carreteras, más gente se va hacia la ciudad, incrementando la migración. Hemos perdido el poder de concebirnos como otra cosa que no sea usuarios intoxicados por el transporte. Olvidamos que el territorio lo creamos con nuestro cuerpo y tomamos por territorio lo que no es más que un paisaje visto a través de una ventanilla. El territorio libre se ha convertido en una órbita de rutas, avenidas, segundos pisos, metros, autobuses. ¿A dónde vamos? A una sociedad atascada donde el tiempo se vuelve un privilegio y es una distinción social. Los ricos son aquellos que pueden moverse con más facilidad, ir donde les plazca, detenerse donde deseen y obtener servicios a cambio de una fracción muy pequeña de su tiempo vital. Utilizan coches más modernos, incluso helicópteros, se crean vías donde hay que pagar para transitar, viven en zonas altamente comunicadas donde les queda cerca todos los servicios. En cambio, los pobres son aquellos que usan mucho tiempo para trasladarse, viven en las periferias y cada vez más desplazados. La razón es porque la velocidad resulta demasiado cara para ser compartida. Todo aumento en la velocidad de un vehículo ocasiona un aumento correspondiente en el consumo de energía. Y la energía es costosa. ¿A dónde vamos? A una sociedad sin energía. La extracción desmesurada de petróleo ha agotado las reservas. Ante el inevitable fin del petróleo, no podremos seguir desplazándonos gastando tan grandes cantidades de energía. Es un desperdicio mover un automóvil que pesa 1,000 kilogramos para desplazar a una persona que pesa 70 kilogramos. ¿A dónde vamos? ¿A ser una sociedad llena de enfermedades respiratorias, contaminando gravemente el ambiente? Es absurdo que para transportar a un solo hombre se quemen 175 kilogramos de oxígeno, lo equivalente a lo que un individuo respira en todo un año. Las plantas y las algas reproducen suficiente oxígeno para los millones de habitantes que existen, pero no pueden reproducirlo para un mundo automovilizado. Cada vehículo quema 14 veces más oxígeno del que quema un individuo. ¿A dónde vas todos los días? ¿A reproducir un sistema depredador del medio ambiente? ¿A continuar en una rutina prisionera del transporte? ¿A convertirte en un pasivo espectador del paisaje por una ventanilla? Más vías de comunicación ocasionarán más tráfico, incrementarán la locura del gasto energético y de vidas desplazadas de sus lugares de origen. no aumentan el bienestar social ni producen vidas dignas. La solución no está en crear más autopistas, segundos pisos, líneas del metro o metrobuses, sino en preguntarnos ¿a dónde vamos? Reducir nuestros grandes trayectos cotidianos, encontrar el equilibrio entre viaje y estancia, recobrar nuestras capacidades motoras natas. Necesitamos una sociedad que ya no se mueva al ritmo enajenante del vehículo, que opte por velocidades más justas, el ritmo de la bicicleta y del propio caminar. Bueno, analizar este problema de la movilidad en la ciudad es realmente muy complejo, tiene muchas aristas y vamos a seguir en este tono, pero en esta ocasión vamos a hablar de cómo están los espacios públicos dedicados a estos automóviles y cómo hay una prioridad en estos espacios para los automóviles. Y nuestro compañero Fernando nos preparó una cápsula que habla sobre ello. Después les vamos a presentar otra cápsula que realizó Iván Fernández sobre el transporte público. ¿Cómo sufrimos este transporte público? Todos en la ciudad lo sabemos, hacemos una gran cantidad de horas para poder llegar a cualquier lugar. Vamos con estas cápsulas. ¿Qué queremos? ¿Más ciudad para la vida digna o un gran estacionamiento? A pesar de que alrededor del 70% de los viajes de la ciudad no son en auto, todos debemos subsidiar de forma cruzada una innecesaria sobreoferta de estacionamiento, principalmente destinado a un sector de la población privilegiado económicamente. Destinar tanta infraestructura siempre tiene un costo, y ese costo alguien debe pagarlo. Genera un altísimo costo económico, ambiental, social y al paisaje urbano. A menos, claro, amable radio escucha, encuentres hermoso destinar miles y miles de metros y toneladas de acero y concreto a amontonar autos. El actual reglamento de construcciones de la ciudad pide se provee un mínimo de un cajón por cada 40 metros cuadrados de construcción y en ciertas zonas hasta un 20% adicional. Datos demoledores arrojan que más del 40% de lo que se construye en la CDMX es estacionamiento, por encima de cualquier otro uso de suelo, incluyendo vivienda. En promedio, un cajón de estacionamiento requiere 27 metros cuadrados, esto es aproximadamente la mitad del área destinada a un departamento de interés social, y una inversión de hasta 150 mil pesos de costo estimado directo de construcción. Entre 2009 y 2013 se incluyeron más de 250 mil cajones que ascienden a más de 37 mil millones de pesos. En el caso de estacionamiento en espacios públicos como la calle, también hay un alto costo para las ciudades. Las políticas actuales de estacionamiento han ocasionado que una parte importante de numerosos inmuebles esté destinada a espacios subutilizados, ocupados por máquinas estáticas durante largos periodos de tiempo. Pero, ¿y qué tal si vemos a los estacionamientos como reservas involuntarias de espacio urbano, que abren oportunidades para construir equidad y prosperidad? Estos edificios son estructuras latentes, que abren la oportunidad de albergar usos que fomenten la vida digna y la equidad en las ciudades. Se podrían destinar estos miles de metros cuadrados que hoy sirven al goce de unos pocos a usos con mayor beneficio social como ciclovías, parques o aceras más amplias. Las políticas públicas, privadas y de colectivos deberían enfocarse en prever la accesibilidad a opciones sustentables, transformar, dejar de pensar en la garantía de estacionamiento como una mitigación de los impactos viales ocasionados por un voraz desarrollo inmobiliario y en su lugar ver la oportunidad de destinar espacio para otros usos, así como recursos para verdaderos generadores de beneficio común, como la mejora y ampliación de un sistema integral de transporte público y la apropiación de los espacios para la circulación a pie o en bicicleta. Hoy pensar el estacionamiento es pensar en un imán de concreto que atrae automóviles, que se traduce en altos niveles de congestión vehicular, originada por unos pocos, pero sufrida por muchos. En concreto, se trata de pasar de un modelo que exige un número mínimo de cajones a uno que establezca números máximos. un uso más racional del automóvil y la migración de automovilistas hacia el transporte público, la bicicleta o la caminata. Estás escuchando Vida Digna. Platicando con la banda. La voz de la gente. Hablando de movilidad en el transporte público en la Ciudad de México y zona conurbada y de cómo impacta esta en la construcción de una vida digna, platicamos con el compañero David. Él se traslada cada día de Valle de Chalco, en el Estado de México, que es en donde vive, a Santa Fe, que es en donde trabaja. Desde el pecero en el que yo subo es una urban y ahí nos acomodan como si estuviéramos, no sé, en gallineros, no sé. Acomodan en un lugar donde caben 5 personas, quieren meter 6-7 personas. Y es muy incómodo porque no nos alcanzamos a acomodar. Otras personas ya casi están afuera del asiento. ¿Por qué? Porque no hay suficiente espacio, no hay suficiente lugar. Se tiene que llenar porque si no, no avanza. Mucha gente trae maletas. Muchas gentes traen sus cajas de herramienta, traen bolsas y de por sí cómo estamos y luego todavía incrementando eso, pues sí, sí es muy tedioso y es estresante aparte de eso. La gente ya va de mal humor, no se le puede tocar o el ruido del que va conduciendo, que trae mucho ruido con su música, esa es una. Otra de las cosas que hay entre para nosotros como usuarios de transporte público son los asaltos. No hay seguridad para nosotros. Nos golpean, nos lastiman, nos quitan todas nuestras pertenencias. O sea, esa es otra de las cosas que de la inseguridad del transporte público. No hay seguridad. Ya desconfía. Si alguien se acerca y se para a un lado de una persona que viene parado en un microbús, ya desconfía de esa persona porque siente que va a ser asaltada o va a ser agredida por esa persona. O sea, es mucho estrés para todos y hay mucha desconfianza. O sea, cada vez nos cuesta más tiempo llegar, nos tenemos que levantar más temprano para poder llegar nosotros a nuestro trabajo, por el tráfico. Desde el momento que se levanta uno para quererse ir a trabajar, ya está pensando uno que va a llegar tarde, o que voy a encontrar tráfico, o si se va parando al metro, porque ya es algo cotidiano que el metro se detenga. Ya no hay hora pico para el metro, que antes decía de tales horas el metro se mete lleno. Ya es insuficiente, ya no, o sea, ya no hay hora pico, ni en el transporte, ni nada, porque ya a cualquier hora hay tráfico, ya es un caos aquí. A la pregunta de por qué se desplaza tanto y por qué no busca construir la vida de manera más local, nos dijo lo siguiente. O sea, sí, sí está retirado de donde yo vivo hasta casi Santa Fe, o sea, sí es muy, muy lejos. ¿Por qué? Porque donde yo vivo no hay fuente de trabajo. O sea, y tenemos que buscarla, que a veces luego hay que ir hasta satélite, o sea, suponiendo yo tengo que ir hasta satélite, que es otro de los puntos a donde yo tengo que ir a trabajar y que también está muy retirado. ¿Por qué? Porque donde yo vivo no hay suficiente fuente de trabajo. No la hay ese, y más que nada de lo de mi oficio, la carpintería y el barniz. Gracias al compañero David por su palabra. Habrá que preguntarnos de qué manera mejoramos las condiciones del transporte público y o hacemos cambios para construir lo cotidiano de manera más local. Algo sin duda nada sencillo en esta ciudad. Platicando con la banda. La voz de la gente. Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre un pedal. cuando la ciudad va llena. Una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá pa' acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Puede darte varios cambios, del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos librando venas con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bicinema o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá pa' acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Ya súbase a la bici, compa, trépese a la de montaña, la bici urbana, la bici cross. Lléguele a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay tos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá pa' acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Cumbia para las biclas que nos mueven de allá pa' acá, a ver si ya reciclan un carril pa' nosotros ya. La cumbia de la bicicleta del David Aguilar. Y mira qué tan importante es la bicicleta como para hacerle una cumbia, como para dedicarle frases, para hacerle poemas. Por ahí también debe haber alguna salsa de la bicicleta, esperemos. Y bueno, pues a continuación tenemos la cápsula que prepararon nuestros amigos Cristóbal y Jenneth, en donde justo exploramos ya las alternativas. Una alternativa súper importante en este mundo de caos, en este mundo automático, tendría que ser quizá bajarle a la velocidad, ¿no? Ponerle un freno a este tren progresista y comenzar a mantener el equilibrio, un poco como dice nuestro amigo Einstein. Y bueno, vamos con esta cápsula. Vivimos en la tercera concentración urbana más grande del mundo. Nuestra ciudad tiene una población de más de 22 millones de habitantes si tomamos en consideración toda la zona metropolitana del Valle de México. En las calles de nuestra ciudad monstruo, el automóvil ha sido el amo y señor durante las últimas décadas. Incluso en el Programa Integral de Movilidad 2013-2018 del Gobierno del Distrito Federal, se reconoce que el modelo de desarrollo urbano vigente fomenta el uso indiscriminado del automóvil particular, y que la política pública de transporte y movilidad ha beneficiado por un largo tiempo de forma principal, casi exclusiva, a los automovilistas. Del total del presupuesto público destinado a transporte y movilidad, el 66% ha sido puesto en función de los conductores de vehículos particulares, siendo que ellos dan cuenta de menos de una cuarta parte de los viajes diarios en la ciudad. ¿Cuáles son los resultados de la hegemonía del automóvil en la vida social urbana? Veamos. El tiempo medio de traslado en la Ciudad de México se ha elevado de forma dramática en las últimas dos décadas. En 1994, una persona empleaba en promedio 27 minutos para trasladarse hacia el trabajo o la escuela y de vuelta a casa. En 2007, el tiempo promedio era de 59 minutos. Para 2015, el tiempo medio de traslado al interior de la ciudad se elevó a 2 horas. La situación es aún peor si consideramos a los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México. Ellos invierten, en promedio, 4 horas diarias para trasladarse. Por otra parte, aunque hay autos cada vez más veloces, la velocidad de circulación al interior de la ciudad es cada vez menor. La velocidad promedio de los automóviles en la ciudad es de 15 km por hora, y en los lapsos de máxima ocupación de las vialidades, las llamadas horas pico, la velocidad de circulación se ha reducido a 6 km por hora, una velocidad muy inferior de la que alcanza un ciclista principiante sin realizar un gran esfuerzo. Como sostenía André Gors, en un embotellamiento vial, el auto más rápido va siempre a la velocidad del auto más lento. Además, consideremos los daños a nuestra salud. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 2008 fueron 14.000 las muertes asociadas a la mala calidad del aire local por la quema de combustibles fósiles en México. Según el Instituto para la Política de Transporte y Desarrollo, los automóviles particulares son responsables de generar el 18% de las emisiones de dióxido de carbono en el país. Un punto que nos interesa destacar es el siguiente. El 85% del espacio vial de la ciudad es utilizado por los automóviles particulares, vehículo en el que únicamente se realiza el 21.5% de los viajes que día a día se llevan a cabo en nuestra ciudad. Así, el 78.5% restante de los viajantes urbanos que nos movemos por el sistema circulatorio de la ciudad monstruo en transporte público, bicicleta y a pie, utilizamos solo el 15% del espacio vial urbano. Si consideramos que según el GDF, la propiedad vehicular está asociada directamente con el ingreso de las familias y que el 80% de los hogares de mayor ingreso tienen auto, mientras que solo el 10% de aquellos con menos recursos cuentan con este bien, podemos constatar que en esta ciudad no solo hay una lacerante concentración del ingreso, sino que asociada a esta está la posibilidad de disfrutar del espacio urbano. No nos parece exagerado señalar que, así las cosas, el espacio público está siendo crecientemente privatizado por los automovilistas y que el derecho a la ciudad está estrechamente vinculado con el poder de compra de las personas. Esperamos que con lo antedicho haya quedado medianamente claro que, más allá de cierto límite, un límite que hace mucho fue rebasado en la Ciudad de México y en el resto de las grandes ciudades del mundo, el automóvil no solo no representa mejoras en la velocidad para transportarse de los individuos, sino que, además de generar un caos vial que hace que las ciudades se vuelvan inhabitables e intransitables, produce graves daños para la calidad de vida de las personas. Todas las promesas de comodidad y velocidad del automóvil han sido traicionadas por él mismo. Detrás de su bella carrocería mistificadora, podemos develar un medio de transporte caro, lento, excluyente, energéticamente ineficiente, que envenena nuestro aire y que alimenta el egoísmo más dañino para la vida social. La solución a todos estos males generados por el automóvil no pasa ni puede pasar por construir más vialidades, más amplias y de mayor velocidad, que a la larga serán más lentas que las anteriores, ni por construir segundos o terceros pisos a los que solo puede acceder una minoría privilegiada que tiene la capacidad de pagarlos. La solución, salvo que sea nuestro deseo que nuestros pulmones sigan siendo envenenados de por vida por el CO2, exige cerrar definitivamente la portezuela del auto y poner en movimiento los pedales y la estrella, las piernas y los pulmones. No nos interesa plantear ingenuamente que en las condiciones existentes de urbanización masiva y descontrolada, la bicicleta es la única alternativa posible para todos los habitantes de la ciudad y que, por tanto, debe ser impuesta a todos y cada uno de nosotros. Es sin duda necesaria la implementación de un sistema de transporte público integral, ágil, eficiente y barato, que nos permita movernos de forma rápida y digna. Lo que sostenemos es que el proyecto de la ciudad, así como el proyecto de la modernidad capitalista, es un proyecto fallido, insostenible e inviable, desde un punto de vista social, ecológico, sanitario, etc. Y que para desandar lo andado y para construir nuevas trayectorias posibles para la vida social, no hay mejor alternativa que hacerlo en ese noble artilugio llamado bicicleta. La bicicleta nos ofrece, entre muchas otras cosas, una forma no contaminante y equitativa y potencialmente democrática de transportarnos, una forma de recuperar y hacer valer nuestro derecho a la ciudad, beneficios a la salud de quien pedalea, mayor rapidez y eficiencia que cualquier otro vehículo en la ciudad, en traslados de hasta 10 kilómetros, según dicen los que se dicen expertos, además de que disminuye los congestionamientos viales al ocupar menos espacio para circular. La bicicleta nos ofrece además autonomía energética, esto es, no dependencia de los combustibles fósiles, y una forma de trasladarse a escala humana. En suma, la bicicleta nos ofrece la potencialidad de una vida más digna, sana y feliz. Reportó para ustedes Colectivo Vigo. En la bicicleta, dejamos la tienda y echamos a andar. Y en la bicicleta la vida pasaba, los almas inquietas debajo del sol. Y en la bicicleta tu estampa brillaba, con fina silueta radiante de amor, tus piernas en el pedaleo. Estás escuchando Vida Digna. Platicando con la banda. La voz de la gente. Hablando de buscar alternativas para transportarnos de una mejor manera y trasladarnos en la ciudad sin que esto tenga un impacto negativo en nuestra vida, platicamos con la compañera Verónica. Ella es ciclista urbana y nos cuenta su experiencia. Bueno, es increíble todos los lugares a los que puedes llegar en bicicleta tan rápido, verdaderamente tan rápido, incluso a veces más rápido que en el metro. Aprendes a conocer tu ciudad entre las calles que son más transitadas, donde hay más gente, donde hay parques, donde hay cafés, donde puedes ir a comer, donde hay comercios. Entonces esto lo puedes apreciar cuando vas en bicicleta. Creo que es la velocidad ideal para rodar por la vida. La compañera Verónica nos habla de estas dinámicas sociales que se generan en torno a este medio de transporte, la bicicleta. La idea del bicibús son más de dos personas que se reúnen para ir en una ruta común, aunque se vayan dispersando por ahí, pero llevas más o menos la ruta común. Y la idea es ir más seguros y cuidarse mutuamente. La idea del bicibús es, si vamos juntos, hasta el punto en el que te tengas que separar, vamos juntos y nos cuidamos. Somos más visibles y, por supuesto, eso también te da tiempo para que conozcas a las personas, qué hacen, qué piensan de la ciudad, del ciclismo, y también conocer más la ciudad, ¿no? Porque es distinto conocerla en bici que como peatón. Sin duda, las y los ciclistas urbanos han encontrado una manera eficiente de trasladarse en la ciudad. ¿Qué tanto este medio de transporte tiene un radio de distancia límite que garantice una vida digna? Te comentaré que mi familia es del Estado de México, de Ixtapaluca. Cuando entré a estudiar a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, me aventaba 3 horas de camino. Entonces yo vi que no era viable trabajar, estudiar y ocupar 6 horas de mi día en transporte, sin dormir, cansada, en el transporte de mala calidad, amontonada, tuviste mucho tránsito, ¿no? Entonces es complicado eso. Me tuve que cambiar de ubicación para vivir más cerca de la universidad y eso transformó mi vida. Después empecé a utilizar la bicicleta porque el trayecto de mi casa a la universidad era relativamente corto y vi que pues era maravilloso, ya no perdía tiempo en estar esperando el pesero, no estaba en los amontonamientos y además andar en bicicleta te genera endorfinas y eso hace que llegues feliz a clase o a donde vayas y pues está bastante padre, además haces ejercicio, ¿no? Y eso va mejorando, son puntos que suman para tu calidad de vida. Definitivamente tanto el estar más cerca del trabajo como de la escuela y el poder utilizar la bicicleta sí me ha transformado mi calidad de vida y para bien, ¿no? Gracias a la compañera Verónica por su palabra. Desde acá nos preguntamos hasta qué punto sea necesario hacer cambios para construir lo cotidiano de manera más local, hasta donde alcance la fuerza de nuestras piernas. Algo sin duda nada sencillo en esta ciudad. Platicando con la banda. La voz de la gente. Y acabamos de escuchar escuchar la cápsula Platica con la Banda que realizó nuestro compañero Iván, y la verdad es que dan ganas de andar en bicicleta. Nos dieron a todos ganas con lo que nos comentaba la compañera. Fíjate que recordé una frase que me gusta de la bicicleta, y dice que cada criatura que ha caminado sobre la tierra ha deseado poder volar. Con una bicicleta, un hombre puede ponerse alas sobre sus pies. Y yo creo que eso es parte del encanto de las bicicletas. Yo te recuerdo un poco la infancia, te sientes libre, el viento en la cara. Es no solo es un medio de transporte, sino que también es una forma poética de transportarte. Y pero además ahí me parece también muy importante que la bicicleta te da autonomía. No genera este empoderamiento, digámoslo así. Porque con tu propia fuerza, con tu propia iniciativa, te mueves. O sea, si no te mueves, no te desplazas, ¿no? No como estas, aparatos, ¿no? En los que nada más tienes que mover tu pie poquito, ¿no? No tiene mayor complejidad. Y para seguir hablando de la bicicleta, vamos con la entrevista que realizó nuestro compañero Alex a Kire Wautli. Ella es parte del colectivo de las Fuentes Rojas y estuvo justo en este Foro Mundial de la Bicicleta que se acaba de llevar a cabo aquí en la Ciudad de México. Y ella hace un trabajo muy interesante de bordado para recordar a estos ciclistas muertos, que justo por ellos fue que dio inicio este foro. Claro, Clau, y además creemos que es muy importante tampoco romantizar con la idea de la bicicleta. Me refiero al tema del lugar en el que vivimos, ¿no? Andar en bicicleta es algo hermoso, que pone, por supuesto, que a prueba tus capacidades. Pero, por ejemplo, yo tuve un pequeño suceso el día de hoy en el que iba con mi mente puesta en otro lado y no me fijé muy bien, y por ahí iba un peatón que tampoco me volteó a ver, y pues justo para no querer tirarlo, me caí casi un poco a propósito. Pero también creo que andar en bicicleta en esta ciudad es todo un reto, ¿no? Es algo muy bonito, pero también es necesario ir pues con todos los sentidos bien puestos y asumir el lugar en el que estamos, que es un lugar prácticamente hecho un caos, y que para mantener el equilibrio en verdad tiene que ser pues una batalla cotidiana, de ponerte las pilas, de estar como bastante atenta y sobre todo como de... Que será de mucha responsabilidad, ¿no? Claro. Mucha responsabilidad contigo misma y pues con los demás. Claro, claro. Entonces, por eso se nos hace bastante interesante y bastante importante que se hable sobre los accidentes, ¿no? No invisibilizarlos y más bien recuperar estas historias de vida que se convierten lamentablemente pues en esos accidentes pues viales, ¿no? Fatales, en donde pues lo que queremos es ni un ciclista menos. Entonces vamos a escuchar la entrevista. Sí. Bueno, mi nombre es Erika Karina Jiménez Flores, estudié artes visuales y actualmente me dedico a la difusión cultural, más la difusión cultural y la gestión cultural, ¿no? Desde diferentes espacios. Pues nos sugirieron, ¿no?, cómo llevar a cabo nuestro taller y bueno, ya convivir en el foro los dos proyectos. Entonces fue... La gente iba al taller, a veces llevaban material, a veces no. Para nuestra fortuna hubo demasiada solidaridad, ¿no? O sea, todos los dos meses, tres meses previos al foro, fue con material solidario. Es que el primer Foro Mundial de la Bicicleta surge a partir de este conductor loco que atropella, ¿no?, a la masa crítica. Pero pues en la rodada iban los chavos en Porto Alegre y de repente un automovilista enloqueció y les aventó el carro. Y pues 25 ciclistas fueron atropellados, de los cuales pues 6 perdieron la vida. Entonces eso es lo que propicia pues el foro. Entonces pues como que tenía todo el sentido visibilizar la problemática de aquí. En el foro pues iniciamos como la pequeña investigación, pues está lo de bicicletas blancas, que están como los fragmentitos de las historias. Nos encontramos con algunos blogs de ciclistas, como que, por ejemplo Mauro Talini, que él venía de Argentina y murió aquí en México. Me murió atropellado por un tráiler. Yo pensaba, bueno, si estoy bordando estos casos, estoy mirando que tengo una responsabilidad como conductora de bicicleta, como peatón, como conductora de auto, ¿no? Saber que hay vidas, no, no sé, como que se ha perdido ese respeto a la vida, ¿no? Ya es, alguien muere, pues ya en el periódico muere, o sea, las primeras planas es puros muertos, estamos ya como acostumbrados y no, ¿no? Es como, no, la gente no debería morir, no de esa forma, ¿no? Y justo creo que fue un momento muy importante cuando las personas llegaron a cuestionar a Mancera, ¿no? Creo que ahí mucha gente que no estaba informada de lo que estaba pasando lo cuestionó, y cuando querían sacar a los muchachos, pues varios que estábamos ahí dijimos, pues no los pueden sacar. O sea, no los pueden violentar porque están ellos pues ejerciendo su libre expresión. Y bueno, si Mancera no quiere ser increpado, debería gobernar correctamente. Y hubieron varias cosas, varios actos de disidencia, ¿no? Las rodadas feministas, ¿no? Como que fue un espacio de encuentro. Y bueno, la realidad es que Mancera llegó 10 minutos y no lo volvimos a ver. Eso también hace el gobierno. No hacen nada, solo vienen por la foto. Y todos los demás días, pues, fue una cuestión ciudadana. Alguien mencionaba en un preforo que le daba como cosa esa frase que utiliza el gobierno de recuperando espacios. Y es de, ¿eso quiere decir que el espacio ya no era nuestro? ¿De quién es? No, de los centros comerciales. Entonces, mucho como que en este problema de gentrificación que estamos atravesando en el DF, pues de pronto hay espacios donde, en Regina mismo, ¿no? Que está ya ahora lleno de bares, pero vemos ahí las mesitas de las señoras que se reúnen a bordar y a tejer. Entonces creo que es algo muy natural. Entonces recuperar eso, pero dándole ya como un sentido más de dialogar acerca de temas que nos interesan a todos, porque todos vivimos aquí. Y reitero esta parte, no por vivir en la ciudad tenemos que acostumbrarnos a ese tipo de cosas, ¿no? Reflexionar en torno a cómo se están haciendo las políticas, ¿no? Así como, sí, pónganlo. No, no solo es ponerlo, es darle mantenimiento, es generar como toda esta educación entre todos de que aquí va a pasar el ciclista. Podría convertirse en un gran negocio. La visión empresarial siempre está ahí, ¿no? Que sea ciclista no implica que necesites una bici de 10,000 pesos, ni todo ese tipo de mercadotecnia que hay alrededor, ¿no? O sea, eso no es ni tu uniforme, ni tu super tenis. O sea, hay gente que yo he visto, mi tío tiene ya casi 75 años y anda en bicicleta todo el tiempo, y tiene su bicicleta es un vejestorio y tiene una cajita de plástico atrás, amarrada con mecate. No es necesaria la sofisticación. Entonces, simple, desde lo sencillo es que podemos hacerlo. Yo creo que mantener siempre el sentido crítico es la respuesta, ¿no? Como en estas pequeñas organizaciones, no sé, por ejemplo, algunos pensarían que la Condesa, ¿no? Es un espacio como muy fresa o esto, pero esta defensa que hicieron contra los parquímetros, o sea, decir, no es no a la privatización de nuestro espacio. Pues simplemente la invitación a que, pues está el Facebook, mi Facebook personal, Akire Wautli, y está el Facebook de Taller de Producción Nahual, donde estaremos publicando y compartiendo la información referente a los siguientes talleres, que nos hagan llegar sus historias, y sobre todo si alguien quiere como hacer una réplica en algún espacio. Pues el taller es para todos. También ese es como un gran reto ciudadano, consolidar nuestra organización. Sí es posible, yo creo que sí es posible, ¿no? Simplemente me gustaría extender esa invitación y esperando que podamos seguirnos vinculando. Salud pélvica y sexual para mujeres ciclistas. Moverte en bici tiene obvios beneficios para tu salud. Es un excelente ejercicio cardiovascular, fortalece tus músculos, reduce el estrés y te hace liberar serotonina, una hormona que te provoca una sensación de bienestar generalizada. Todo esto puede influir positivamente en tus relaciones con los demás, incluyendo tu pareja, y mejorar tu vida sexual. Sin embargo, si no tomas ciertas precauciones, andar en bici con frecuencia podría afectar tu salud pélvica y sexual a corto, mediano y largo plazo. Investigaciones realizadas en los últimos 12 años muestran que hasta 60% de las mujeres que usan la bici como medio de transporte habitual, particularmente quienes pasan más de 2 horas en la bici varios días por semana, presentan problemas en el área genital. Cuando te sientas normalmente, el periné, que es el área entre el ano y los órganos genitales, queda protegido de la presión porque los huesos de la pelvis forman una especie de tripié que los resguarda. Esto es importante porque en esa área se encuentran los nervios y vasos sanguíneos que alimentan la vulva, el clítoris y el ano. Sin embargo, cuando te sientas en el asiento de una bici y te inclinas hacia adelante para agarrar el manubrio, es común que te apoyes sobre el periné y la vulva y que todo tu peso descanse justo en esa zona, lo que comprime y estira esos nervios y vasos sanguíneos, reduce la irrigación sanguínea hasta en un 66%, disminuye la sensibilidad del área afectada y puede conducir a adormecimiento, cosquilleo y ardor o dolor crónico en la vagina y o el recto. Otras molestias relacionadas con el asiento de la bici son escoriaciones, incomodidad por vellos que crecen hacia adentro e incluso linfedema, es decir, hinchazón crónica y permanente de los labios genitales. Los asientos que causan más problemas en este sentido son los estrechos y alargados con forma de gota, así como aquellos ranurados. Asimismo, además de los problemas mencionados, las mujeres ciclistas pueden desarrollar otras molestias relacionadas con la combinación de calor, humedad y fricción. Estas incluyen infecciones de vías urinarias, que aumentan cuando la uretra está irritada, y vaginitis, ya sea causada por levaduras o bacterias. La buena noticia es que los problemas arriba enumerados se pueden evitar fácilmente si tomas ciertas precauciones. En primer lugar, elige una bicicleta adecuada para tu tamaño. En el caso de una bicicleta de carretera, si tu estatura está entre 1,52 y 1,60 metros, el marco adecuado para ti es de 49 a 50 centímetros. Trata de seleccionar un asiento que te permita apoyar los huesos pélvicos y que no ponga una presión excesiva en tu vulva y periné. Toma en cuenta que los asientos tradicionales causan menos presión en el área perineal que los ranurados y evita escoger un asiento estrecho y alargado. Elige uno ancho, idealmente acolchado, pero lo suficientemente firme para que tu periné no se hunda. También es importante que sea lo suficientemente plano, porque si tiene mucha curvatura, el centro del asiento puede empujar el periné y causar compresión. Recuerda que no solo es importante el asiento y su posición, sino la forma en que te sientas en él. Acomódate en la bici de manera que tu peso se apoye sobre tus nalgas y no en tu vulva y periné. Trata de colocar tu asiento horizontalmente o, si acaso, ligeramente inclinado hacia abajo. Evita inclinarlo hacia arriba, pues esa posición incrementa la presión en la vulva y el periné. Asegúrate de que el asiento esté a la altura adecuada, de modo que tus piernas no se estiren completamente cuando el pedal esté en la posición baja. Lo ideal es que tus rodillas siempre tengan una flexión de al menos 10 o 20%. Además del asiento, la posición del manubrio es igualmente crucial. Eleva tu manubrio de forma que te sientes más bien derecha y no inclinada hacia adelante para minimizar la compresión del piso pélvico. Tu manubrio nunca debe quedar más bajo que tu asiento. Además, para evitar problemas de muñeca, hombro y espalda, procura que el ancho del manubrio corresponda con el ancho de tus hombros y que tus manos se posen naturalmente sobre él, en una posición neutra y no angulada. Para minimizar la presión en la vulva y el periné, es buena idea utilizar shorts acolchados especiales para mujeres siempre que puedas. Otro consejo es hacer contracciones del piso pélvico periódicamente mientras andas en la bici y realizar ejercicios del piso pélvico diariamente. Estos ejercicios, conocidos como Kegels, aumentan la fuerza, el tono y la resistencia de los músculos pélvicos y ayudan a reducir el trauma en el periné. Te recomiendo contraer los músculos del piso pélvico por 1 o 2 segundos, unas 3 a 5 veces, antes, durante y después de andar en bici. Cambia de posición y toma descansos durante trayectos largos. Si sientes que el área genital se adormece, cosquillea o duele, bájate un rato de la bici. Si ello no fuera posible, trata de rolar unos minutos parada sobre los pedales y sin apoyar el periné en el asiento para aliviar la presión en el área. Aprovecha esos momentos para realizar algunas contracciones del piso pélvico para restablecer el flujo sanguíneo. Lo ideal es hacer esto más o menos cada 10 minutos o con mayor frecuencia si así lo requieres. Es normal que haya algo de dolor en la región pélvica después de un viaje particularmente largo o intenso, pero si la molestia no se quita en un tiempo razonable o empeora con el tiempo en vez de quitarse, es recomendable que acudas con una terapeuta física para ayudarte a corregir la lesión. Finalmente, mantente alerta a las señales de alarma iniciales. Si comienzas a tener molestias en la zona pélvica, toma las medidas necesarias para corregirlas y resolverlas. Esto es fundamental para prevenir problemas crónicos y permanentes que más tarde será difícil tratar y revertir. Por otro lado, para prevenir infecciones de vías urinarias y vaginales, te recomiendo quitarte los shorts o pantalones en cuanto puedas, particularmente si hace calor y están húmedos o sudorosos, pues esto crea un medio ambiente propicio para las infecciones vaginales. Toma medidas para mantener el área genital fresca y seca, como usar ropa interior de algodón y falda cuando no andes en la bici. Evita rasurarte o depilar el área púbica, pues andar en bici propicia el crecimiento de vellos encarnados, lo que no solo es molesto, sino que también promueve infecciones a nivel cutáneo. Seguir estos consejos te puede proveer una experiencia más positiva y te permitirá seguir usando tu bici con la frecuencia que quieras y necesites, sin poner en riesgo tu salud sexual a corto, mediano y largo plazo. Compartió para ustedes Emma Villanueva. Bueno, Emma siempre nos da muy buenos consejos para esta cuestión de la salud. Y en esta ocasión, pues por supuesto, nos deja pensando que como mujeres ciclistas, pues tenemos que tener mucho cuidado. Y bueno, a mí me gustaría concluir con una reflexión muy personal que me surgió justo, por ejemplo, haciendo el Vox Populi, en el que creo, en verdad, que asumir montarse en la bicicleta y transportarse en la bicicleta realmente de manera cotidiana, pues es una postura antisistémica. Es un poco como hablábamos la vez pasada con la industria de la alimentación, ¿no? No tiene que ver con este discurso un poco hipster de decir, bueno, me voy a alimentar súper orgánicamente y está bien chido. O decir, bueno, tengo mi bici súper chida y voy a salir un día a la semana. Creemos que está muy chido, al menos aventarte a montar la bicicleta, pero creemos en verdad que asumirla de manera cotidiana sí es una postura antisistémica. Y es una postura que directamente hace grietas también en la industria automovilística, porque es asumir salirte del paradigma de que la única movilidad es o en transporte público, o en metro, o en automóvil. Y también me gustaría no hacer un lado los otros tipos de movilidad, ¿no? Claro. Por ejemplo, el tema de las patinetas, que hay mucha gente que ya asume transportarse en patineta durante, en largas distancias, los patines, etcétera, ¿no? Así es. Sí, yo creo que lo importante, que creo que es lo que hemos reflexionado en este programa, es efectivamente dejar este método de transporte que es totalmente nocivo con la naturaleza, con nosotros mismos y con la sociedad, y como bien dices, que es parte de una industria que está acabando con el planeta. Entonces, cualquier otro tipo de movilidad, hay la creatividad, creo que nos hace falta. Sí, las bicicletas, sí, los patines, pero incluso también el peatón, la posibilidad de poder caminar en las calles de esta ciudad, es algo que no solo es nuestra habilidad nata para movernos, ¿no? Es biológicamente la manera en la que estamos hechos para movernos, sino que también es una forma de liberación del pensamiento, de encontrarse a sí mismos, de apropiarte nuevamente de la ciudad. En fin, el caminar posibilita muchas cosas y creo que es algo que pensadores de mucho tiempo atrás lo han comentado. Por ejemplo, Thoreau decía que para estar más cerca de los pensamientos y del cuerpo de uno mismo, oscilando entre la fatiga y la purificación, entre la humildad y la resiliencia, el arte de caminar es el arte de transformarse a sí mismo. Y creo que finalmente de eso trata el que queramos una vida digna, de transformarnos a nosotros mismos y por supuesto que la manera en la que nos movemos de un lugar al otro es algo básico para esa transformación. Claro, Clau. Y yo en verdad les invito a que se suban a la bicicleta, a que se pongan los patines, a que suba la patineta o a que simplemente salgan a caminar. Y pues nos vemos en el próximo programa dentro de 15 días. Los invitamos nuevamente a que escuchen nuestros programas anteriores y a que sigan escuchándonos en 15 días aquí a través de Voluta Radial. Y les mandamos un saludo muy grande a los que y a las que participan en este programa, que en este momento no pudieron estar en la locución, que son Baja Alex, Emma, el Fer, Iván, a Jenet y a Cristóbal, que en esta ocasión hicieron una cápsula, que esperamos que sigan participando con nosotras y nosotros. Y bueno, recordemos que todas estas personas que colaboramos en este programa, pues formamos parte de ejercicios como la Feria Multitrueque de Michuca o la Feria Multitrueque de Casa de las Ávilas. Entonces, que estamos haciendo grietas, además de con este programa, pues con estos tipos de intercambios solidarios. Vida digna. Hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Así es como entra la luz.